La Asociación Salaketa se constituye en Navarra en el año 1988 y nuestro objetivo fundamental y principal es la defensa de las personas presas y de sus familiares, y partimos desde el principio de que entendemos que la pena privativa de libertad es totalmente ilegítima. Dentro de nuestro marco de actividades tratamos de realizar actividades de concienciación social y dar a conocer la realidad penitenciaria en Pamplona y en Navarra, y también creamos procesos y programas de reinserción de las personas que cumplen condena en la cárcel de Pamplona o con arraigo en Navarra o Navarras. Dentro de nuestra actividad se nos ha invitado a esta mesa de trabajo que entendemos que es totalmente necesaria ante la nueva situación penitenciaria que se nos viene con la apertura hace una semana del Centro Penitenciario Norte 1. En primer lugar, sí que queremos dejar constancia que entendemos que esta mesa de trabajo es muy importante porque en todo este tiempo, desde el año 2006 y ya desde el 2009 que empieza a construirse la cárcel nueva, el Parlamento de Navarra no ha tomado más que una actitud totalmente pasiva con la construcción del Centro Penitenciario Pamplona 1. Y no ha realizado ningún tipo de supervisión de la construcción de la cárcel nueva para adecuarla a las necesidades y a la realidad de Navarra. Entonces, por este motivo entendemos que esta ponencia y esta mesa de trabajo es francamente importante. En el año 2006, a raíz de una ponencia también aquí en el Parlamento de Navarra, se encargó a la Defensora del Pueblo la realización de un informe sobre medidas educativas, sanitarias y sociales que tenían que tenerse en cuenta a la hora de la apertura del nuevo centro penitenciario. Y como digo, ni desde el año 2006 que se elabora este informe, ni desde el año 2009 que se comienza la construcción de la macrocárcel, el Parlamento de Navarra ha adoptado ni una sola de las recomendaciones que la Defensora del Pueblo en su informe planteó. Solo se adoptó una, que fue también a petición de esta asociación, en relación a la que se introdujera en el centro penitenciario un psiquiatra, que sí que se hizo. Si bien entendemos que se ha quedado escasa, dado que no ha sido eficaz y no ha llegado a cubrir las necesidades de las personas presas, entre otras cosas, debido al acuerdo que se llegó con instituciones penitenciarias en el que, para que se pudiera acceder al psiquiatra, las personas presas no podían acceder directamente a él, sino que era a través de una derivación del médico de prisión, y entendemos que esto limita sobremanera el acceso al psiquiatra. En cualquier caso, entendemos que el Parlamento de Navarra no ha adoptado una posición clara para tratar de que se mantuviera el acuerdo que se llegó entre el Gobierno de Navarra y instituciones penitenciarias para que la macrocárcel tuviera 504 plazas. Tampoco ha asumido competencias en materia de sanidad. Tampoco ha realizado ni ha elaborado un plan de reinserción penitenciaria como aconsejaba y recomendaba la Defensora del Pueblo en su informe del año 2006. No ha dotado a las asociaciones que trabajamos en el ámbito penitenciario de mayores recursos, sino todo lo contrario, se han reducido, a pesar de que estamos sobresaturadas con la población penitenciaria que tenemos ahora, y por tanto con la apertura de la macrocárcel esta sobresaturación va a ser muchísimo mayor, y tampoco se ha dotado a la red pública de mayores recursos o se ha adecuado a la nueva realidad penitenciaria. Sin embargo, entendemos que a pesar de que hasta este momento no se haya hecho absolutamente nada, como decimos, por el Parlamento, ahora con la apertura de la macrocárcel hace una escasa semana, es el momento en que sí que el Parlamento de Navarra se ponga a trabajar en relación a la cárcel nueva. En este sentido, nosotros vamos a plantear varias cuestiones que entendemos que el Parlamento de Navarra tendría que tomar cartas en el asunto. En primer lugar, es en relación al número de plazas de la macrocárcel. Como he dicho, cuando se firmó el acuerdo entre el Gobierno de Navarra e instituciones penitenciarias, se fijó que el número de plazas serían 504, entendiendo plazas como personas, dado que en aquel momento lo que se hizo fue una estimación del número de personas presas que iba a haber más o menos al momento de abrirse la nueva cárcel. Se llegó a la conclusión de que este número de personas iban a ser 504 y por eso se fijó en este número de plazas. Sin embargo, como es sabido por todos, el centro penitenciario se ha abierto con celdas con camas dobles. Por lo tanto, la población penitenciaria se va a duplicar y triplicar. Entendemos que el Parlamento de Navarra tiene que posicionarse respecto a la limitación de número de plazas, en primer lugar, porque en caso contrario instituciones penitenciarias estarían incumpliendo el acuerdo al que se llegó con Gobierno de Navarra con el beneplácito del Parlamento de Navarra, con lo cual nos parece de suma gravedad que el Parlamento se quede de brazos cruzados ante este incumplimiento por parte de instituciones penitenciarias. En segundo lugar, también porque cuando se llegó a ese acuerdo, lo que se tenía en cuenta era las necesidades de la población penitenciaria navarra, y desde luego que la nueva macrocárcel sobrepasa con creces las necesidades de Navarra y por tanto va en perjuicio de las personas presas navarras, pero también en perjuicio de la sociedad. También hay que recordar que la legislación penitenciaria establece que las celdas deben ser individuales y, por lo tanto, el hecho de que por el Parlamento de Navarra se permita que de inicio la cárcel se abra con celdas dobles, pues se está permitiendo una vulneración de la legalidad de plano y de inicio. Por tanto, entendemos también que se debería posicionar en el tema de que las celdas fueran individuales para limitar también las plazas. También entendemos que el hecho de que haya 504 plazas que se van a duplicar al haber metido literas es perjudicial para las personas presas y para sus familiares, pero también para la sociedad en general. El hecho de que haya personas que van a venir de otras comunidades autónomas para llenar esta cárcel les perjudica, en primer lugar, porque les separa de su entorno social y familiar, y en segundo lugar porque les limita y les obstaculiza la obtención de permisos penitenciarios, de terceros grados y, por lo tanto, de una reinserción y una salida a libertad lo antes posible. Y en último lugar, entendemos que debe limitarse el número de plazas porque los recursos de las asociaciones y del sistema público no pueden hacer frente a una realidad penitenciaria como la que se nos viene encima con esta macrocárcel. En segundo lugar, entendemos que el Parlamento de Navarra también se tiene que posicionar con respecto a qué personas deben cumplir condena en esta macrocárcel. Como decimos, esta macrocárcel se construye para cubrir las necesidades navarras de la población penitenciaria navarra o con arraigo navarra, y por tanto entendemos que se debe exigir que todas las personas presas navarras o con arraigo en Navarra y que a las que el centro penitenciario de Pamplona les quede más cerca de su entorno social y familiar deben ser traídas a este centro penitenciario. En caso contrario, habremos construido un centro penitenciario en el que va a estar cumpliendo condena gente de otras comunidades, con el perjuicio que a ellas les va a generar, y las personas que son navarras o tienen su arraigo aquí van a estar en otros centros penitenciarios con el perjuicio que también les va a suponer a ellas y a sus familiares. Por tanto, entendemos que debe haber una posición clara por parte del Parlamento para que todas las personas presas navarras o con arraigo navarra, y como digo, que el centro penitenciario de Pamplona les quede más cerca de su arraigo social y familiar, vengan a cumplir condena a este centro penitenciario. No solo por el acuerdo que se llegó en su día para cubrir las necesidades navarras, sino porque también la ley orgánica general penitenciaria establece que se tratará de que haya centros penitenciarios que tengan la capacidad suficiente para albergar a las personas de esa comunidad, y por tanto, para cumplir lo que establece la ley orgánica general penitenciaria, debe exigirse esto por parte del Parlamento de Navarra. Y sobre todo porque el Parlamento de Navarra tiene que velar por los derechos de todas las personas, y también las que están en prisión, y no se debe olvidar de ellas una vez que atraviesan los muros de una prisión. En tercer lugar, también solicitamos que desde el Parlamento de Navarra se exija una intervención en recursos de varios tipos, como ahora explicaré. Como digo, la cárcel nueva supone un colapso brutal de las asociaciones que trabajamos en el ámbito penitenciario y también de la red pública. En este sentido, asociaciones como la Raingoa, Proyecto Hombre, Antox, la propia Sala Queta, en estos momentos se encuentran sobresaturadas con el número de personas presas que tenemos en este momento, y sin ninguna duda el aumento de esta población reclusa va a suponer un colapso mayor y una imposibilidad de dar servicio adecuado y cubrir las necesidades de una manera adecuada. También podemos poner como ejemplo el programa de intercambio de jeringuillas que se lleva a cabo dentro del centro penitenciario por la asociación SARE, que se va a ver perjudicado no solo por la falta de recursos, sino también por la estructura modular del centro penitenciario. Es decir, antes la asociación SARE prestaba este programa de intercambio de jeringuillas todos los días de la semana para todas las personas que estaban en prisión. En cambio, ahora, al ser modular, parece ser que van a tener que ir un día a cada módulo. No está muy claro cómo va a ser, pero en cualquier caso, esto puede suponer un perjuicio muy importante, incluso hablamos de unas posibilidades de cero conversiones, lo cual sería muy triste, aunque esperamos que no se produzca, pero podría llegar el caso de que se produjera con esta nueva situación. También entendemos que debe ser amoldada e invertir recursos en amoldar la red pública de sanidad, de salud mental, etcétera, que ya actualmente se encuentra colapsada. Deberá revisarse también el acuerdo con instituciones penitenciarias en relación al psiquiatra, porque hasta ahora el psiquiatra entraba unas horas, unos días, y entendemos que debe revisarse en relación a cuántas veces va a entrar ahora en prisión, si debería revisarse, como nosotros entendemos, el hecho de que sea derivado a través del médico de prisión o directamente podrían ser los propios internos quienes facilitarán el estar con el psiquiatra. También podríamos plantear qué va a ocurrir con el servicio de orientación jurídico penitenciaria, que hasta ahora prestaba servicio de lunes a viernes en el centro penitenciario todas las tardes, y parece ser que ahora solo se va a permitir que el servicio se preste 2 días a la semana, con el perjuicio que nuevamente revierte sobre las personas presas, con pérdidas de plazos para recurrir, imposibilidad de hablar con un abogado, obtener información, etcétera. También entendemos que se debe exigir por parte del Parlamento a la Mancomunidad que haya un autobús que llegue hasta la puerta del centro penitenciario. A día de hoy el autobús más cercano, la parada de autobús más cercana, se encuentra a media hora andando del centro penitenciario, y entendemos que esto no se puede consentir. Un centro penitenciario es un lugar público al que deben acudir personas por obligación, y por tanto entendemos que se debe llevar el transporte público hasta el centro penitenciario, porque en caso contrario supone un perjuicio para las personas presas, sus familiares y la sociedad en general. También queremos hablar de la asunción de competencias. Como mínimo entendemos que el Parlamento de Navarra tendría que asumir competencias parciales en materia de sanidad, asuntos sociales, trabajo, y así como ya en su día asumió de educación, no vemos ningún óbice para que no se asuman estas competencias parciales, dado que así ya lo aconsejaba la Defensora del Pueblo y lo recomendaba en su informe de 2006, pero también porque una ley orgánica estatal es la que apela a las comunidades autónomas a que asuma competencias en materia de sanidad, y por tanto entendemos que el Parlamento de Navarra debe solicitar asumir estas competencias, y volvemos a lo mismo, por responsabilidad con los ciudadanos navarros. Esto supondría, como digo, responsabilizarse con la ciudadanía, pero también redundaría en beneficio de las personas presas, dado que habría una coordinación mejor entre los servicios internos y externos, que a día de hoy supone un problema. Cuando una persona entra en prisión y luego sale, no hay coordinación de datos, etcétera, y el hecho de que se asumieran competencias, por ejemplo, en materia de sanidad, pues ayudaría mucho y haría mucho más eficaz los recursos que se invierten a la hora de redundar en beneficio de las personas. Como digo, como mínimo entendemos que debe hacerse una asunción de competencias parciales, pero desde luego que a lo que habría que aspirarse es a asumir la competencia total en materia penitenciaria. Navarra es una de las comunidades que puede asumir esta competencia. Es una competencia que Navarra tenía y le fue quitada sin ningún tipo de acuerdo ni nada, sino que desapareció de nuestras competencias, y por tanto entendemos que por responsabilidad ciudadana debería plantearse una asunción de competencias en materia penitenciaria. No podemos olvidar que hasta este año, por lo menos, Navarra aportaba al mantenimiento de la prisión una cantidad importante de dinero, que este año parece ser que ya no se va a aportar, pero en cualquier caso históricamente se ha aportado. La Cámara de Contos hizo un informe en el que se establecía que por estas cantidades que Navarra aportaba al mantenimiento de la prisión debería solicitarse una contraprestación, y entendemos que con la cantidad de dinero que hasta este año se aportaba al mantenimiento de la cárcel de Pamplona es razón más que suficiente para solicitar como contraprestación que se nos den las competencias en materia penitenciaria, y entendemos que sin ninguna duda debe ser el objetivo, si no asumir competencias totales, sí parciales, pero desde luego que el objetivo tendría que ser, como decimos, el asumir las competencias en materia penitenciaria. Ya para finalizar, también creemos que el Parlamento de Navarra debería fiscalizar el funcionamiento modular de la cárcel nueva. Al fin y al cabo, Navarra participa del sostenimiento e invierte recursos en la cárcel de Pamplona y, por tanto, debería poder fiscalizar el funcionamiento de la misma en relación a establecer cuántos módulos de mujeres deberíamos tener en la cárcel de Pamplona. No olvidemos que en la cárcel vieja se instauró el módulo de respeto en el módulo de mujeres, que ya hubo una queja por parte de la Asociación Salaketa porque el módulo de respeto de inicio tiene que ser algo voluntario y aquí esa voluntariedad fallaba dado que no había dos módulos para poder estar en módulo de respeto o módulo ordinario. Entonces entendemos que cuando menos debería haber dos módulos de mujeres, o a no ser que se haya hecho la prueba teniendo como conejillo de indias a las mujeres y ahora se pase el módulo de respeto a hombres, que probablemente sea lo que pase. Si queremos creemos que tiene que haber un módulo de madres en la cárcel de Pamplona, si creemos que tiene que haber módulos de aislamiento o no, si creemos que tiene que haber módulos terapéuticos o no, creo que todas estas decisiones evidencian un tipo de modelo penitenciario en el cual el Parlamento de Navarra debería intervenir fiscalizando y opinando sobre qué necesidades necesitamos realmente y qué tipo de cárcel queremos tener. En cualquier caso, las cuestiones que solicitamos o pedimos al Parlamento de Navarra podrían cerrarse aquí, pero sí que queremos manifestar que, tristemente, hasta el día de hoy, como hemos dicho, ni el Parlamento de Navarra ni los medios de comunicación se han molestado en hablar sobre estas cuestiones o debatir sobre estas cuestiones. Más bien, los medios de comunicación se han limitado a dar una imagen de que íbamos a tener una cárcel de lujos, porque iba a haber piscina, iba a haber televisiones de plasma, y no se han parado a explicar por qué es necesaria, por ejemplo, una piscina en un centro penitenciario, que no se tiene como un lujo, sino que son por cuestiones de sanidad, porque las personas presas, no podemos olvidar que las condiciones en las que viven son bastante duras, dejan mucho que desear, pasan muchas horas tumbadas en una cama con una chapa de metal, sentadas, sin espacio amplio para poder andar, y todo esto redunda en perjuicio de la salud, y por eso es el motivo por el cual se introducen las piscinas en los centros penitenciarios, no como un lujo. Sin embargo, los medios de comunicación no se han parado a explicar esto ni nada de lo que hemos planteado. En cualquier caso, como decimos, entendemos que el Parlamento de Navarra, ahora que se ha abierto la cárcel nueva, debe tomar cartas en el asunto y plantearse las cuestiones que hemos traído aquí, sobre todo porque la cárcel nueva se ha abierto con el beneplácito de prácticamente todos y se ha abierto en unas condiciones que dejan mucho que desear. A modo de ejemplo, podríamos decir que a día de hoy están las personas presas trasladadas a la nueva cárcel y, sin embargo, no tienen ni una sola actividad, y parece ser que no está previsto que haya actividades hasta el mes de septiembre, con lo cual en estos momentos tenemos 250 personas encerradas entre cuatro muros, saliendo al patio por la mañana y por la tarde, pero sin hacer absolutamente nada más. Y parece ser que esta es la situación que va a darse hasta septiembre. Las asociaciones, por lo menos la nuestra, está teniendo problemas para entrar al centro penitenciario a realizar nuestro trabajo. A día de hoy aún no se nos ha permitido la entrada. No sabemos si pasa lo mismo con otras asociaciones, pero puede ser que sí. Como decimos, el servicio de orientación jurídico penitenciaria se ha limitado de 5 a 2 días, a pesar de que se está intentando modificar esto, pero unilateralmente por el centro penitenciario se ha reducido el servicio de orientación jurídico penitenciaria. Como decimos, no hay autobús que llegue al centro penitenciario, no hay funcionarios suficientes, hay fallos en la apertura y cierre de puertas, no se han tenido en cuenta las medidas de eliminación de barreras arquitectónicas para las personas de movilidad reducida. Entendemos que no es que creamos que la realidad que se nos viene con la nueva cárcel vaya a ser nefasta y que haya que intervenir, sino que en la práctica, con la apertura ya vemos una serie muy grande de deficiencias, como que la comida sigue teniendo muchas quejas y todo lo que hemos planteado, y por tanto entendemos que el Parlamento de Navarra debe plantearse y tomar decisiones en relación a lo manifestado. Muchas gracias.